hundido del cañón es otro azote de la humanidad que destruye toda creencia en la eterna justicia, toda la confianza que se nos enseña a tener en la protección del cielo y en la razón.